Podríamos perfectamente empezar el café mañanero con una canción de pronto más emotiva, con una canción de alegría, pero no siempre la vida es así. Esa es la realidad. Y Paquita lo quiso así. Nos dejó esta canción donde se desahoga. Animal rastrero, lo soltó todo. Historia de la vida, adefesio, vale. Rata de dos patas. Recordemos una de las entrevistas, la que Paquita, la del barrio, habló acerca del destino. Sabandija, cuánto daño me has hecho. Se nos ha ido Paquita, la del barrio. Se nos ha ido concretamente este lunes. Hasta siempre, Paquita. Aquí te recordamos. Rata de dos patas. Esta entrevista se la concedía a Gustavo Adolfo Infante. Una entrevista que le concedió hace 7 años y donde habló acerca de su carrera artística. Viveros Barradas. No, Paquita, la del barro, que ahorita llegaremos y hablaremos de ella largo y tendido. Pero ¿cómo es Francisca? Pues tranquila, hablo poco. Cuando hablo me gusta que se me obedezca. A la de tres te cuento. Y sí, soy un poquito exigente. ¿Cómo es Alto Lucero, Veracruz? Descríbeme ese lugar, esa población, ese pueblito. Rodeado de montañas, entre nubes blancas, caminito al cielo. Hay un pueblito hermoso que me roba el alma y al que tanto quiero. Allá en el campanario, nido de palomas, se detuvo el tiempo. Y en cada rinconcito de sus viejas calles cuelgan mis recuerdos. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Yo quiénes eran? Fueron Tomás Viveros y Aurora Barradas. ¿A qué se dedicaba tu papá, Paquita? Al campo. Campesino. ¿Qué sembraba? Pues de todo. Yo creo maíz. Bueno, la verdad es que yo nunca me crié con él. ¿No te creías con él? No. Pero la gente por ahí es campesina. ¿Lo conocías? ¿Lo conociste? A los 8 años lo conocí. Cuando tú tenías 8 años de edad, conoces a tu papá, y del año 1, o desde que naces hasta que tienes 8 años, ¿dónde se metió tu papá? Él era casado. Yo fui, como dicen allá, hija robada, ¿no? Así le dicen a los hijos que no son de matrimonio. Es decir, tu mamá era... Era soltera. ¿Soltera? Uh-huh. ¿Y tu papá era mucho mayor que ella o qué? Pues yo creo que sí tenía más años que ella. Uh-huh. Pero pues se quisieron y aquí está el problema, que yo vine. Oye, Paquita, ¿y tienes una hermana? ¿No más una hermana? Una hermana y 7 hermanos. Ya murieron 3. Creo. ¿Medios hermanos? Medios hermanos. ¿Hijos de tu papá? No. Mi madre sufrió mucho, no me gusta decirle, pero... Ella, muy chamaquilla, se casó con un señor muy grande ya de edad. Y era pues en tiempos de la revolución. Entonces, tuvo 3 hijos y mataron al señor. Después, pues mi madre quedó muy joven. Se volvió a casar con otra persona y le hizo otros tres hijos. Y también la misma historia, le mataron al marido. Ya después ya mi madre quedó... Seguía estando soltera y pues joven, pues ya vino mi papá y vine yo. ¿Pero violas tu hermana de papá y de mamá? No. ¿O nomás es? Media hermana. ¿Hija de tu mamá? Sí. Ok, entonces tú hermanos carnales no tuviste. No. Ajá. No. ¿Y con quién vivías tú? Entiendo que tu abuelita es la que te crió. Mi tía Lucía. ¿Tu tía Lucía? Sí. Ajá. Sí, cuando... Mi mamá tenía ya 6 hijos, 6 varones, y pues muy pobres. Entonces, pues, había que arreglárselas para mantener a todos sus hijos. De hecho, mi abuelito vivía con nosotros, y 4 hijas en casa. Entonces, yo vine al mundo y mi tía Lucía había tenido un hijo, pero Dios se lo quitó. Y entonces mi tía me apañó a mí y ella me crió en la misma casa, pero ella me crió ahí. ¿Tu mamá de qué trabajaba? ¿Qué hacía? Pues mi abuelita tenía una finca de café, todavía existe. Una finca de café y a eso se dedicaban ellos, a cortar el café, a lavarlo y todo eso. Después mi madre, pues, le gustó el comercio y vendía muchas cosas, que loza para de barros, de, así, muchas cosas, para sacar. ¿Eras pobre? Demasiado, muy pobre. ¿Hasta qué año estudiaste, Paquita? Sexto año, de primaria. ¿Y eras una buena alumna? ¿O eras regularcilla? ¿O eras malona? Pues yo creo que no era tan mala porque nunca... Yo entré a los 10 años a la primaria. Y a los 16 salí, quiere decir que no fui tan maleta. ¿No reprobaste ningún año? No. ¿Y a qué edad empiezas a trabajar? Cuando salí de la escuela, empecé a trabajar en la presidencia. ¿De la República? No, de mi pueblo. Ah. Inútil. Pero Paquito, que no sabía. Bueno, que en la, ¿y qué hacías en la presidencia de tu pueblo? ¿Qué hacía yo? Sí. Las actas de nacimiento, casaba yo a la gente. ¿Es como registro civil? Registro civil, sí. Ajá. Así es. ¿Y es verdad que ahí es donde encuentras el primer amor? Así es. Hacemos una pausa comercial, ¿te parece, querida Paquita? Sí. La presencia más que estelar de la señora Paquita, la del barrio. 16 años trabajando en la presidencia, no en Los Pinos, en la presidencia de su pueblo, en Alto Lucero, Veracruz, y ahí, en el registro civil. Así. Un poco de Paquita, la del barrio. De esa forma comenzamos el Café Mañanero, entrevista que le concedía a Gustavo Adolfo Infante. Pueden buscar en las redes sociales, especialmente en YouTube, van a encontrar la entrevista completa. Con esto simplemente queríamos aproximarnos un poco a la vida de una artista que dejó huella. De esta forma estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Ya viene el desarrollo de nuestro programa. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero dando una mirada al mundo del espectáculo, donde encontramos luto y alegría. Luto por la muerte de Paquita, la del barrio, la intérprete de la canción Rata de Dos Patas. Se nos ha ido Paquita, la del barrio, a la edad de 77 años concretamente. Ha muerto la cantante mexicana. Se trata de una cantante bohemia. Animal rastrero. Rata de Dos Patas. Y muchos éxitos más vamos a encontrar en su repertorio. Que me perdone tu perro es otro de los títulos. El caso es que el mundo de la música vuelva a estar de luto. Este lunes, el 17 de febrero, saltaba la triste noticia del fallecimiento de la artista mexicana. Repito, a la edad de 77 años, en su casa natal, en Veracruz. Por el momento se desconoce el motivo de la muerte de la intérprete de la canción Rata de Dos Patas y muchos éxitos más. Bueno, hasta siempre Paquita, la del barrio. Y la otra noticia que encontramos en el mundo de la música positiva tiene que ver con Shakira, porque ha podido al menos ofrecer su segundo concierto en Perú. Se ha recuperado luego de sufrir una gastritis. Eso es lo que ha trascendido. Y ha podido continuar entonces con su gira de conciertos, que recordemos, además de Perú, le llevará también por su Colombia natal. Ofrecerá conciertos en las ciudades de Bogotá, Medellín y su natal Barranquilla. Gira internacional de Shakira, ya recuperada. Fue la ingesta de un ceviche, quién sabe cómo. La verdad es que quería Shakira probar el ceviche y tenía ganas. una vez llegó a Perú, pero desafortunadamente no le sentó bien. Así como lo escuchan, quería comerse un ceviche ya. Se le hacía agua a la boca y... Y luego tuvo que suspender una de las dos presentaciones. La primera. Tuvo que ser ingresada en una clínica de Lima, que fue donde ofreció el concierto. Bueno, lo cierto es que el ceviche se hizo popular una vez Shakira dijo a su llegada a Perú que quería comer ceviche, pero horas después, la verdad es que más de uno también se lo pensará que tenía ese ceviche que le produjo esa mala ingesta a Shakira. Lo más importante del caso es que ya se encuentra recuperada, tanto que ha podido reiniciar su gira de conciertos y ofreció su segundo espectáculo que tenía previsto en el Estadio Nacional de Lima. Eso sí, prometió volver porque queda pendiente uno, el primero que no pudo entregar debido a los quebrantos de salud. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. ¿Cómo viene la actualidad de este martes 18 de febrero? El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero es inmigración. Aquí estamos con las noticias más importantes en materia de inmigración a nombre de Icualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a icualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas de Icualo. Enviar dinero, microcréditos, préstamos personales, abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Icualo. La Unión Europea pide a España resolver internamente la situación de los menores migrantes y el gobierno, por su parte, pide más recursos para Frontex. Por otra parte, hoy le estaremos ofreciendo una radiografía de una Europa más vieja y diversa. ¿Qué países envejecen y captan más inmigración? La Edad Media, y esto a manera de anticipo, les podemos decir que escala de los 42,5 años a los 44,7 años en la última década, y el ratio de nacidos fuera de la Unión Europea llega en 2024 al 9,9% de la población. Es el panorama que tenemos entonces en materia de inmigración. También tenemos para compartir, como no, la información en lo que tiene que ver con los deportes. Por un lado, se cumplió el compromiso que estaba pendiente de la fecha 24 entre el Barcelona y el Rayo Vallecano. El equipo culé se impuso 1-0 al Rayo. Y atención, porque esto modifica totalmente la tabla de clasificación, especialmente en lo que tiene que ver con el liderato. El Barça es el nuevo líder, a pesar de estar empatado en puntos con el Real Madrid. Nunca estuvo la liga más reñida a esta altura. Real Madrid y Barça codo a codo, y el Atlético de Madrid allí muy cerca. Hoy, por cierto, continuando con el fútbol, tendremos jornada de Champions. Recordemos que estamos en los playoffs, los apartados de repesca, mejor dicho. Y en ciclismo, registramos la caída de Egan Bernal, desafortunadamente el corredor colombiano que viene mostrando recuperación, pues desafortunadamente en la clásica de Jaén se fue al piso, se fracturó la clavícula y tendrá que estar fuera de las carreteras al menos un mes. Estamos a la expectativa de su participación en el Giro de Italia, a ver si le alcanza a recuperarse para estar bien o a punto en el Giro de Italia. De lo contrario sería el Tour y, por qué no, la Vuelta a España. Más adelante, Adolfo Jiménez del Río nos estará compartiendo la actualidad. Del otro lado del Atlántico también tenemos para destacar ya en lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. Las explicaciones que ha entregado Javier Milei, el presidente de Argentina, luego de la crisis desatada el pasado fin de semana en el plano económico, con el aval de una criptomoneda que se convirtió en una estafa. El caso es que Milei ha negado de que recomendara esa criptomoneda. Niega que haya promovido la criptomoneda que colapsó. Dice que es un problema entre particulares porque el Estado no juega un papel aquí. Más adelante lo estaremos escuchando concretamente. Y siguiendo en el ámbito internacional, también tenemos para destacar lo que pasa en Europa, dividida ante la propuesta de enviar tropas a Ucrania y unida en el impulso a la defensa frente a los planes de Donald Trump, que continúa, por cierto, con su agenda de negociación entre Rusia, iba a decir, y Ucrania, pero lo que pasa es que excluye a Ucrania y a la Unión Europea de estas conversaciones. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿a dónde va Donald Trump? Hablando de la resolución de un conflicto entre dos partes, hablando solamente con una. Rusia y Estados Unidos se reúnen en Arabia Saudí sin Europa y sin Zelensky. Más adelante analizaremos este panorama aquí en el Café Mañanero. Es lo que tiene que ver con invitados hoy aquí en el Café Mañanero. Daremos cuenta de la gente que emprende desde abajo, punto de partida de los emprendedores. Esa es la mirada al panorama de la inmigración. Y continuaremos con la abogada Luz Piedraíta. ¿Qué está pasando con las personas inmigrantes que tienen solicitudes de asilo pendiente? Y en el caso particular de la zona afectada por la DANA, recordemos que la semana anterior el gobierno anunció la regularización de los inmigrantes afectados por la DANA. Lógicamente, aquellos que se encuentran en situación irregular o que tenían procesos pendientes. Una mirada a este panorama aquí en el Café Mañanero con la abogada Luz Piedraíta. Gracias por acompañarnos. De esta forma comenzamos el Café Mañanero. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Canela Discoteca te trae un fin de semana exclusivo. Viernes, fiesta argentina. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Cumbia y cuarteto al 100. Cumpleañeros, entrada gratis. Pulseras de neón. Hora loca de Fernet. Si estás de cumpleaños con tu reserva anticipada, media botella de regalo. Cuando vamos a... Botella a 50 euros hasta la 1:30. Entrada anticipada 8 euros, 5 euros consumibles. En taquilla 10 euros, 5 euros consumibles. Pista 1, en cabina Tito DJ y DJ Stalin. Pista 2, en cabina DJ Flow. Sábado llega la fiesta más crazy. Todas mienten. Premio de 100 euros consumibles al concurso de la mentira más grande a tu ex. Pista 1, DJ Asdrúbal Arrieta y DJ Stalin. Pista 2, DJ Joel. Reserva 643-4298-74. Calle Doctor Montoro, número 6, zona de Reus. Atención tenderos, restaurantes y bares latinos. Abrió en Valencia la tienda más completa para mayoristas. Nostálgicos Foods.

Saludos, gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Empezamos nuestro programa como de costumbre, dando cuenta del panorama de la inmigración. Más diversa y mucho más envejecida. Así ha cambiado la foto demográfica de la Unión Europea en los últimos 10 años, en los que el aumento de la edad media y del peso en la pirámide poblacional de la franja de mayor edad solo se ha visto mitigado en parte por los 29 millones de residentes nacidos en países extracomunitarios, sobre todo Ucrania, Turquía, Marruecos, Siria y China. Según datos de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, la edad media se situó en Europa en 44,7 años en 2024 frente a los 44,7 años de 2014. Italia, Portugal y Grecia lideran el envejecimiento poblacional en la última década, con una edad media de 4 años más en los 3 países, y también se sitúan con las medias más elevadas: 48,7 años en Italia, 47,1 años en Portugal y 46,9 años en Grecia. Solo Bulgaria adelantaría a este último país con una población media de 47,1 años, 3,4 años más que en 2014. España es el siguiente país en el que el envejecimiento de la población es más notorio. La edad media ha subido de 41,8 años a 45,6 años. Estamos hablando de un 3,8 años más, situándose como el quinto país de la Unión Europea con una mayor edad promedio. Este es el panorama de la inmigración y también el panorama del envejecimiento. Y encontramos en las políticas europeas una incoherencia: a medida que envejece la población y cae la natalidad, crece también el rechazo a la población inmigrante. ¿Cuándo debería ser la alternativa? ¿Debería o es, mejor dicho, la alternativa a corto y a mediano plazo? Es nuestro monólogo de actualidad también en nuestro programa El Café Mañanero, donde inmediatamente vamos a dar cuenta de la noticia más importante en materia de inmigración. Todo esto a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de un banco que se ajusta a sus necesidades. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Íqualo. Pues bien, entramos en materia, dando cuenta entonces de las noticias más importantes del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brugmer, ha estado en España y ha instado a este país a resolver internamente la situación de los menores migrantes no acompañados, cuya acogida mantiene desbordados los sistemas de Canarias y Ceuta. Brugmer ha asegurado que, aunque la situación en materia de inmigración sea muy difícil en España, hay cuestiones como la de los niños y adolescentes extranjeros que deben abordar el gobierno desde sus competencias. También, este lunes, el gobierno ha apuntalado su postura migratoria basada en las alianzas con países de origen, como es el caso de Marruecos, Senegal, Gambia y Mauritania, para contener los flujos migratorios. Una cooperación que, según el ministro del Interior, Ferdán de Grande-Marlaska, está evitando el 40% de las salidas irregulares procedentes de África y a la que ha urgido a Europa a adoptar para hacer frente al fenómeno migratorio mediante una reforma del reglamento de Frontex que permita actuar más allá de las costas europeas. Seguimos hablando de inmigración en el Café Mañanero, noticias del día. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido los reproches que se han realizado en la Junta Local de Seguridad al gobierno municipal por algunas de sus actuaciones, por alguna de las actuaciones que tienen, que según ella, que tiene que corregir, y ha exigido al partido político Vox que retire su campaña con discursos dirigidos contra la población inmigrante. De los delitos de odio en esta ciudad y especialmente en relación con la población migrante. Según los datos publicados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el 48% de los discursos de odio notificados contra las personas migrantes son agresivos explícitos y el 26% incita a la violencia con amenazas directas o indirectas. Estos discursos dirigidos a la población migrante, forman parte de campañas como la que está llevando a cabo Vox en la ciudad de Madrid. Les traigo un folleto para que vean el tipo de campañas que los vecinos y vecinas de Madrid pues están recibiendo en primera mano, una campaña que se llama Tu seguridad es nuestra prioridad y que está generando alarma social a través de la transmisión, lo pueden ver, de mensajes de odio, de una imagen perniciosa, vinculando a los migrantes con la delincuencia, demonizándolos, incluso generando un sesgo de intolerancia. Estos folletos, como digo, los está repartiendo Vox en las calles de Madrid y suponen sin duda un ataque contra las personas que son sin duda meramente y éticamente reprochables. Por eso he pedido la Junta Local de Seguridad, donde, como saben, participa también el partido político Vox, que retire esta campaña. Es una proposición que vamos a llevar también al Pleno del Ayuntamiento el próximo martes, porque consideramos que no hay ningún dato estadístico que avale la vinculación entre delincuencia y migración. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de otras noticias del día. Noticias. Noticias. En otras noticias del día destacamos que Europa, dividida ante la propuesta de enviar tropas a Ucrania y unida ante el impulso a la defensa. Líderes europeos y representantes de la Unión Europea y la OTAN han asistido a un encuentro convocado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Reclaman la presencia de Kiev en las conversaciones para alcanzar una paz duradera con Rusia. Y es que, por otra parte, los jefes de las diplomacias de Estados Unidos, Marco Rubio, y Rusia, Sergey Lavrov, han iniciado en Riad, esto en Arabia Saudí, la primera reunión a alto nivel entre sus países desde hace más de 3 años. Para normalizar las relaciones bilaterales y asentar las bases para negociar el fin de la guerra en Ucrania. De momento, Estados Unidos y Rusia han dejado de lado no solo a la Unión Europea, sino también a Ucrania, al presidente Zelensky. Y seguimos repasando la actualidad también a nivel internacional. En Argentina, el presidente Javier Milei ha explicado lo ocurrido con una criptomoneda el pasado fin de semana que llevó a miles de argentinos a perder dinero. Aquí está la explicación de lo ocurrido con la criptomoneda. No, por supuesto. A ver, cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas, digo, de los que tienen que ver con los programadores, la característica esencial de ese segmento de la economía es un segmento que está en la informalidad. Sí. O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que blanquean parte de su actividad, digamos, blanquean lo mínimo e indispensable. Con lo cual, ese segmento no tiene acceso al financiamiento. Mm. Es decir, no tienen forma de... Entonces, eso hace que vos no puedas crecer. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Porque el que está en blanco blanquea lo mínimo e indispensable. De esa manera, tampoco le da para tener una carpeta crediticia. Por otra parte, Argentina, digamos, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años, tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces, vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyecto. ¿Qué hacen? Fondean una gran cantidad de proyectos y con que salga uno bien, ya está. Y salieron airosos y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está. Eso en Argentina no está. Por lo tanto, digo, a mí vienen y me proponen, ¿sí? ¿Quién viene? Davis. ¿Davis? Sí, sí, Davis. Acá sí, en la Casa Rosada fue. Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de octubre. Sí, octubre de 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en ese contexto, digamos, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque, digamos, no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, digamos, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Y por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, digamos, se hace público, digamos, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, sí. Bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión. Mm. Porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. ¿Y te arrepentiste del tuit porque lo borraste? No, ahora voy a explicar porque, digo, sí, pero acá lo que pasa es que en el medio pasaron un montón de cosas. Es decir, yo, digamos, publico el tuit. Una vez que publico el tuit, empieza a aparecer algunos, digamos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Sí. Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, digamos, o sea, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, digo, frente a la posibilidad de que existe una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí, agarro y le doy difusión. Digo, le diste difusión a algo que terminó chocando. Fue la entrevista que le concedió Javier Milei a Johnny Viale en la Televisión Nacional Argentina, explicando lo ocurrido el pasado fin de semana. El caso es en que Javier Milei ha negado que haya promovido criptomoneda en el país, aunque lo acabamos de escuchar. Una criptomoneda que colapsó en las inversiones durante el fin de semana. Dejamos de lado a Javier Milei y damos cuenta también de lo que ha pasado en la ONU, donde ha comparecido Edmundo González, el candidato que ganó las elecciones en Venezuela, pero que ya todos sabemos que quien tomó posesión del cargo fue el dictador Nicolás Maduro. En el evento, González pudo reunirse con el fiscal. Ha sido noticia el día de ayer, cómo el presidente elegido en Venezuela, Edmundo González Urrutia, llegó a Ginebra para recibir este martes el premio al coraje todo esto en el marco de la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia. Ya está por aquí Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Este reconocimiento no tiene nada que ver con el premio Sájarov, que le otorgaron recientemente también tanto a Edmundo González como a María Corina Machado. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este martes 18 de febrero damos así inicio a una nueva semana llena de noticias, que justamente se habla una vez más de cómo la posición de Edmundo González en el mundo se trata acerca de la situación actual en Venezuela. Recordemos que el ganador de las elecciones no se encuentra en el país debido a que pidió asilo político en España desde el mes de noviembre y lleva distinto tiempo ya residenciado y con viajes y apariciones con distintos líderes mundiales. Recientemente también el Centro Carter dio por buenas las actas que la oposición certificó que Edmundo ganaba las elecciones. Este organismo público informó sobre justamente las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela, que destacaron la aparente falsificación del resultado por parte del chavismo, que aún no ha mostrado pruebas. Ese también es un duro golpe para el chavismo, ya que recordemos el Centro Carter durante mucho tiempo fue un gran aliado del gobierno de Hugo Chávez, y que ahora justamente certifique las famosas actas que María Corina ha defendido desde el día uno como el resultado que se puede defender de la elección en Venezuela, significa mucho acerca de cuál es la situación que se vive actualmente en el país. Gracias, Carlos. Y bueno, pues este reconocimiento que recibe este martes Edmundo González, reconocimiento por la defensa de los derechos humanos. Si algo está comprometido, si en algo están comprometidos los derechos humanos en Venezuela, es precisamente en la tarea que vienen desarrollando desde la oposición, en particular el derecho a la democracia. Y al frente tienen a Nicolás Maduro, que recordemos tiene un proceso pendiente en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Ese es el panorama. Vamos ahora directamente también a dar cuenta de lo que tenemos en el apartado del entretenimiento. Ahí estamos escuchando a Shakira, que ha podido realizar su segundo concierto previsto en Perú. Recordemos que no pudo hacer el primero, el de el domingo, debido a una ingesta de ceviche que le sentó mal y tuvo que ser ingresada. Fue la noticia este lunes, pero afortunadamente ha podido retomar Shakira entonces su agenda de conciertos y al menos cumplir con uno de los dos espectáculos programados en la capital peruana. Shakira, sin duda alguna, se mostraba muy emocionada cuando llegaba a Perú con ganas de comer ceviche. A ver si le escuchamos bien. Sí. Ganas ya de estar sobre el escenario y ya de comerme un ceviche, porque de verdad que se me hace agua la boca. Desde que quiero es comerme un ceviche. Quería comerse un ceviche, Carlos Angulo, y se lo comió con tantas ganas, se pasó de ceviche, le sentó mal y la tuvieron que llevar de urgencia al hospital. Lo que sucede justamente cuando recordemos las giras para los artistas es algo sumamente complicado. O sea, estás muchos meses fuera de casa, estás muchos meses visitando distintas ciudades. Hay que cuidar un poco la dieta en este sentido por ello, porque claro, al encontrarte en un lugar diferente del mundo en cada sitio, hay que tener un poco de cuidado con lo que se consume, porque pueden pasar este tipo de cosas. También cuando es una gira tan apretada, o sea, porque recordemos, no es como que Shakira se queda semanas en cada país al que visita, sino que son meros días en los cuales tiene que aprovechar el 100% todo el tiempo que tiene, y por supuesto, al menor inconveniente médico que pueda presentar, sea un dolor de cabeza, algo de fatiga o justamente algún tipo de indigestión, puede ocurrir esto de que el precio sea justamente tener que reprogramar un concierto para otra fecha. Sí, y de hecho ya se conocen nuevas fechas. Tengo entendido que incluso se han anunciado nuevas presentaciones de Shakira para el mes de noviembre concretamente. Pero antes, vamos a dar cuenta también de otra noticia que ha estremecido el mundo del espectáculo en América Latina, incluso también acá en Europa, porque se trataba de una artista reconocida a nivel internacional, Paquita, la del barrio, que en algún momento salió en defensa de Shakira cuando estuvo emocionalmente muy afectada por la ruptura con Shakira, pues salió Paquita, la del barrio, a defenderla. Me imagino que Shakira debe estar también afectada, como muchos de los seguidores de Paquita, la del barrio, la intérprete de la famosa canción Rata de dos patas. Ay, el de que a quien le dediquen esa canción, Carlos Angulo. Ya lo decía a primera hora de la mañana, que se puede empezar con mensajes mucho más positivos, pero es que la vida se compone también de situaciones como esta, y Paquita, la del barrio, la verdad es que la descargó toda en esa canción. Animal rastrero. Ahí la tenemos, Rata de dos patas. Adefesio mal hecho. 77 años tenía. 77 años y más de 40 trabajos discográficos a sus espaldas. Recordemos también que se le considera una de las reinas de la música popular mexicana, porque sus letras no dejaban indiferentes en ningún momento, y por supuesto fueron muchos años de trayectoria en los cuales, por supuesto, sabemos, en los más recientes la salud había sido un punto bastante álgido. Su situación ha ido empeorando desde un punto hasta hacer frente a diversos problemas de salud relacionados principalmente con el nervio ciático, afectando de lleno su movilidad. Desde hace ya tiempo presentaba distintos contratiempos. La artista nunca se despidió de los escenarios a pesar de esto. Estuvo activa hasta su último minuto. El mes pasado tuvo presentaciones justamente en su natal Veracruz, y se despide justamente encima de los escenarios y manteniéndose activa, conocida popularmente como Paquita, la del barrio. Su nombre era Francisca Viveros Barradas. Maldita. Ahí está su música. Eso no puede ser. Tiene que ser algo bonito, ¿no? Paquita, ¿por qué los medios de comunicación nos hemos encargado en decir y hacer todo un circo y un show, que sea el reencuentro de Paquita y su hermana Viola? En realidad, ustedes son medias hermanas, pero pues, lo que te hizo fue una gandallez. En el peor año de tu vida te abandonó tu hermana, ¿no? Te dejó. O sea, nomás vio por ella. Fue un gran egoísmo. Pues yo creo que no lo pensó. Quién sabe, lo pensaría, pero por lo pronto a mí me dejó y yo ya no quise trabajar como solista. Me dediqué a mis banquetes. Y trabajaba mucho. Pero mientras ganes, estás contento. Paquita, la del barrio, los problemas familiares. Llevó una vida bohemia y creo que se reflejó perfectamente en sus canciones. Es el Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río. Nos trae el resumen de la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche cerró la jornada 24 con el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Rayo Vallecano. Victoria polémica del Barça sobre el Rayo 1-0, y que puede dar pie para que se hable durante toda la semana. Y es que precisamente se le anuló un gol al Rayo Vallecano y no se le cobra un penalti a favor también del Rayo. ¿Qué pasa con los condicionamientos arbitrales que quizás están generando más polémica de lo debido? Continuamos con la Premier League, porque esta semana, precisamente hoy, arrancan en la vuelta de esos 16avos, y en donde veremos tremendos partidos, algunos totalmente abiertos, por cierto. El Real Madrid juega mañana ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Y continuamos con la polémica del fútbol suramericano sub-20, porque aunque es cierto que Brasil se hizo con el campeonato y el título, parece ser que Argentina ha quedado muy disgustada por la forma de celebrar Brasil la victoria de Paraguay sobre la selección azul celeste. Y continuamos con el tremendo accidente que sufrió en el día de ayer Egan Bernal en la clásica de Jaén, y que parece que tiene fractura de clavícula y le puede afectar algo de las próximas competiciones. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río, y viene también Nicky Cuervo, que nos comparte el adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. ¿Qué pasa en el mundo del espectáculo? Lo cierto es que ya le hemos anticipado algo, pero a manera de resumen, viene Nicky Cuervo con todos los temas de este apartado, el ocio y el espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Muere Paquita la del Barrio a los 77 años, ícono del despecho y la furia feminista. Shakira sale del hospital y promete nueva fecha para su concierto en Lima, Perú. Capitán América Brave New World arrasa en taquilla, pero divide opiniones. Saturday Night Live celebra 50 años con una noche llena de estrellas, risas y nostalgia. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. En breve estaremos dando